todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra en este sábado, día 24 de noviembre del año 2012. Comenzamos una nueva edición del programa, en esta ocasión en enlatados, debido a que este que os habla estará bastante lejos de aquí, aproximadamente a unos 400 kilómetros, por culpa de un compromiso laboral, algo que me suele ocurrir un par de sábados al año. Y en esta ocasión hemos tenido tiempo, hemos tenido la oportunidad de no fallar a la cita. Así que aunque sea de manera grabada, aquí estamos con todos vosotros para compartir un nuevo sábado con la música que nos encanta, con el rock, con el heavy metal en todas sus variantes. Que no podremos estar con vosotros a través de Facebook, como solemos hacer en directo. Bueno, salvo que si Marijose tiene tiempo, igual ella a través del Facebook le da por conectarse de 11 a 1, que es cuando emitimos normalmente, y puede poner alguna noticia sobre que el programa está saliendo y demás. Pero será difícil, ¿no? En cualquier caso, no os puedo contestar en directo, pero se nota vuestro calor, se nota vuestra presencia y se agradece que estéis ahí, un nuevo programa. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Vamos a comenzar donde lo dejábamos en la última edición. El miércoles, si recordáis, se me apretó muchísimo las dos horas de programa y tuve que dejar fuera un par de crónicas de conciertos que me hubiera gustado hacer un poquito más en caliente. Son todavía recientes, son del pasado fin de semana. En concreto vamos a comenzar por el pasado, sábado día 17 de noviembre. Estuvimos viendo en la sala Plateruena Café Anchoquia de Durango a Dunderbeast, banda que sustituyó a Silosis y que no nos esperábamos, a Devington Set Project y a los que vas a comenzar a escuchar, a unos de los reyes del metal industrial, Fear Factory. We'll be right back. poderosísimo sigue sonando este trabajo del año 1995. Para muchos, para mí también, la obra cumbre de Fear Factory. Uno de los discos que marcaron esa leyenda, sobre todo junto a Ministry. Ministry tal vez sean los que dentro del metal industrial se llevan la palma. Pero desde luego estos no se quedan atrás. También son una banda absolutamente referente. Tuvimos oportunidad de ver a Dunderbeist, una banda noruega, para abrir el cartel. Como os he comentado al principio, Silosis se cayeron, a última hora nos enteramos, hablábamos de ello en las inmediaciones de la sala Plateruena, pues porque todavía había dudas si realmente Silosis iban a estar en el cartel o no. Finalmente no estuvieron ellos, sino esta banda noruega que cuida mucho la puesta en escena, que se maquilla y que tiene unos cuantos discos a raíz del año 2008 desde que debutaran. Son unos cuantos trabajos los que han ido editando y se notan tablas en escena. Y a pesar de que en principio pilló a todos por sorpresa y que su propuesta puede que no encajara tanto con Fear Factory, igual sí más con David Townsend, que es más ecléctico, pero en cualquier caso no estaban actuando para su público de forma general, la gente un poco con una interrogante en la cabeza viendo a Dunderbeist, pero en cualquier caso consiguieron finalmente, yo creo que agradar bastante al respetable, por lo menos a mí me agradaron. A mí es una banda que me gustó. No es la banda típica, no es una banda típica, es una banda con dos vocalistas al frente, bastante numerosa encima del escenario, y que saben dar un buen espectáculo. Y posteriormente teníamos a David Townsend con ese David Townsend Project, un músico, David Townsend, desde luego ecléctico como pocos. Si a alguien se le puede aplicar ese término, es sin duda él, a David Townsend, un músico que ha hecho absolutamente de todo, tanto con Strapping Young Lad como con su propio nombre, David Townsend, y ahora últimamente con David Townsend Project, en una onda un tanto más industrial, que es lo que le ha traído a tocar precisamente con Fear Factory, es lo que le hacía encajar más en el cartel. Un auténtico mago, a pesar de que da para opiniones muy diversas, porque no a todo el mundo le agrada, no, los genios no son fáciles de comprender, y yo, desde un punto de vista neutral, te digo que este es un genio, este es un músico que no va a hacer lo que te esperas en ningún momento, que es capaz de salirse por muy diferentes lugares, que tiene muchas bazas guardadas en la manga, tiene muchas cartas guardadas en la manga, y que nunca sabes qué es lo que te va a ofrecer. Dentro de ese repertorio se basó fundamentalmente en lo que ha sido su obra con David Townsend Project, y también con su denominación David Townsend. Nos descargó algún tema que tenía ya pues unos cuantos años, como puede ser el caso del que vamos a empezar a escuchar de fondo, este Vampira. Probablemente el tema más asequible dentro de lo que fue la descarga de David Townsend. Fijaros que también tiene su punto extraño, ¿verdad? Un tío bastante cómico también, muy feliz encima del escenario. Y ahí tuvimos temas que hicieron las delicias de sus incondicionales, que se dejaban notar, los que realmente eran auténticos seguidores del músico, fundamentalmente David Townsend, se dejaron notar porque desde luego cayeron rendidos ante él. Y hubo bastante gente que incluso decía que había ido principalmente por ver a David Townsend antes incluso que a Fear Factory. Tal vez no fuera lo más indicado acabar con Deep Peace, al menos bajo mi punto de vista, porque relajaba muchísimo la actuación, pero bueno, él tiene esas vertientes tan diversas que al final se permite hacer lo que le da absolutamente la gana. Y luego salían Fear Factory, de los cuales ya te hemos pinchado un tema, un concierto que, bueno, en cierta medida llegó a ser un poquito decepcionante, por lo menos para mí, no como mal concierto, no fue para nada un mal concierto, pero sí si acaso un poco mecánico, y no quiero hacer un juego de palabras con lo de metal industrial, sino que simplemente el grupo se deja llevar bastante. A Dino Cazares todavía le veo un poco más metido en la actuación, pero a Barton Sebel sí que se le ve un poquito más apartado. Y luego hay que decir que 13 temas pues hacen muy escasos. Es verdad que la gente lo disfrutó, y sobre todo disfrutó la traca final de The Manufacture, porque a partir de esos temas, que pues todo se vino abajo, ¿no? Y la gente se volcó en pogos que ya se habían producido a lo largo de la actuación, tanto en temas más nuevos como de Industrialist, que en cual tocaron, como en otros temas que ya representan a trabajos también clásicos, como pueden ser Shock o como puede ser Ed Cruiser, que cayeron en la parte inicial de la descarga. Ya os digo, no una decepción, pero bueno, hombre, 13 canciones se hacen pocas, y encima hemos visto por ahí algún setlist de algún otro lugar donde han estado tocando algunos temas que aquí no tocaron, como pueden ser Resurrection, como puede ser Cell Immolation, como pueden ser New Messiah, como puede ser Escape God. Por lo tanto, se hace un poquito corto, aunque bueno, los clásicos y los temas que quería escuchar todo el mundo se puede decir que no faltaron. Y al final del concierto, sorpresita, este que os habla, además iba de fotógrafo acreditado, y resulta que no nos dejaban pasar al foso como suele ser habitual para hacer fotos, con lo cual me tuve que estar pegando en las primeras filas para conseguir sacar unas instantáneas para nuestra página web. Bueno, pues eso hizo que viera el concierto completo, el de Fear Factory y todos, en la parte delantera de la sala. Finalmente Dino Cazares se puso a tirar púas, no cogí ninguna, pero cuando se dispuso a tirar la muñequera, yo que pensé que ni la iba a oler porque la gente se iba a matar por ella, resulta que después de una serie de rebotes acabó cayendo en mis manos. Así que buen recuerdo que me llevo del concierto, sobre todo en cuanto a ese detalle, yo diría que incluso mejor recuerdo de lo que fue el concierto, sí, mejor recuerdo por el detalle de tener una muñequera que Dino Cazares portó en esta actuación, que por el hecho de que el concierto fuera absolutamente memorable. No lo fue, pero ya os digo, un poquito decepcionante, pero por otro lado, supongo que sus más acérrimos seguidores podrán haber acabado satisfechos de que no faltara en su gran mayoría ninguno de los temas clásicos, sobre todo los que marcaron aquella época de mediados de los 90. Así que ha quedado esta crónica que dejábamos un poquito pendiente, la podréis leer dentro de muy poco, si no está ya colgada para cuando escuches el programa en lamiradanegra.es, y ahora vamos a ir con más cosas, porque nos quedaban también alguna otra crónica pendiente. En este caso del día siguiente, el día 18 de noviembre en la sala Rock Starlight de Baracaldo, teníamos actuando a Dragon Force, que nos vino con dos sorprendentes teloneros. Uno de ellos, este que vais a escuchar, Kissing Dynamite. Que tienen ya dentro de ese trabajo Money, Sex and Power, el último trabajo de esta banda llamada Kissing Dynamite, que este que os habla ya les conocía, ya venían hablando muy bien de ellos, han venido sonando en algunos otros programas de compañeros nuestros, y es una banda que está dejando muy buenas sensaciones tanto lo que es en estudio como en directo en esta ocasión, porque hicieron un concierto absolutamente convincente. Muchas veces a estas bandas que actúan como teloneros, que tienen que cumplir un papel un poco de relleno muchas veces, aparte de no tener las mejores condiciones y no tener excesivo tiempo, es verdad que prácticamente nadie les recuerda después de la actuación. Sin embargo, no va a ser el caso de Kissing Dynamite. Ellos mismos decían cuando terminaban el concierto: recordad nuestro nombre, y es que es para recordarlo porque puede ser uno de los grupos que pegue fuerte, si es que todavía hay alguna posibilidad de utilizar ese término dentro de lo que es la escena musical, al menos dentro de lo que es el heavy metal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es este underground, desde luego son una banda que está ya bastante bien posicionada y que esperemos que poco a poco asciendan, porque bueno, tienen una puesta en escena que es muy llamativa. Yo cada vez que veo un grupo así, con el pelo cardado, con unas pintas muy a lo Motley Crue, siempre pienso, digo, buah, estos ya pueden ser buenos porque de lo contrario parece que dan como más ganas, ¿no? De criticar o de lanzarle tomates, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, casi desde que pisan las tablas, desde que empiezan a sonar sus canciones, todas esas dudas se disipan y ahí quedan temas como este, como Slazy Deluxe, interpretados de maravilla y con una banda que, a pesar de su juventud, tiene tablas y sabe estar encima del escenario. Así que solamente puedo decir alabanzas para ellos, porque hicieron un concierto que seguro que va a hacer que recordemos, como ellos decían, ese nombre de Kissing Dynamite. Posteriormente teníamos otra banda que actuaba como telonera. En este caso no podemos decir que Dragon Force estuviera acompañado por unos grupos, pues que por ejemplo como Fear Factory con David Townsend, ¿no? Que podía haber gente que incluso se decantara más por David Townsend, ¿no? En este caso la cosa no estaba tan pareja. En este caso de Dragon Force eran clarísimamente los cabezas de cartel y luego teníamos dos bandas. La segunda en salir era Huntress, un grupo del cual yo muy poco conocía. Comentando algo con Mikel, al cual mandamos un saludo, Mikel, un buen oyente del programa, me decía que su vocalista había sido modelo de Playboy. Digo, joder, esto había que haberlo anunciado en los carteles, ¿no? A ver si se anunciaba, a ver si se animaba un poquito más, más la gente. Pero bueno, tampoco es... lo importante es la música, claro está, y yo lo que voy a valorar aquí es el aspecto musical, pero bueno, todo puede ser un reclamo y el heavy metal sigue siendo también algo muy visual. Y en el caso de Huntress, ellos hacen un heavy metal que no es para nada prototípico. La chica tiene un buen chorro vocal, ellos son buenos músicos y además no se decantan por algo... no son tan pegadizos, por ejemplo, como Kissing Dynamite, y se decantan por algo un poco más complejo que se le puede pillar incluso más el truquillo a medida que puedan ir pasando las escuchas. Un concierto de heavy metal muy potente, afilado, cañero y desde luego con una reminiscencia clásica, pero también con aportaciones muy propias y muy personales. Me gustó la banda y creo que dejaron unas buenas sensaciones encima del escenario. Y luego, en último lugar, Dragon Force, una banda británica que por mucha gente ha sido, yo creo que injustamente criticada por el hecho de utilizar tanto doble bombo, de esto de que el power metal ahora está un poco de capa caída y demás, pero es que hay que saber un poco diferenciar, y ellos han dejado unos trabajos más que fantásticos y además hacen un directo que es un verdadero espectáculo. Lo que ellos hacen encima del escenario no lo hace cualquier banda, eso ya os lo digo yo, y se hacen muy divertidos, pero aparte de ser muy divertidos es que además son muy buenos músicos. La pareja de guitarras que ellos tienen con Herman Lee y con Sam Todman es fabulosa. Yo creo que tendría que estar más reconocida como esa pareja de guitarras. Mira que a lo largo de la historia del heavy metal ha habido parejas de guitarristas que se han recordado muchísimo. Hombre, yo creo que estos, de haberles tocado otra época, podían estar casi a ese nivel porque técnica no les falta y además saber estar en el escenario tampoco. Es un grupo que no para, es un grupo que cada vez que les he visto me ha dejado una sensación inmejorable. Es que aparte de disfrutar de la música, siempre te hacen esbozar una sonrisa. En este caso era especial el concierto porque venían con su nuevo vocalista, era la primera vez que le veíamos con Mark Hodgson, un cantante que les hace bastante más heavies de lo que le hacía ZP Threat. ZP Threat era como un poco más elegante, ¿no?, encima del escenario, y este chico le da un toque más, más heavy, y una imagen también diría más heavy. Y dentro de ese repertorio hubo temas que a todo el mundo levantan, como pueden ser Fury of the Storm, o como puede ser Heroes of Fortune, o Operation Grand Unbound, pero también hubo temas de este nuevo trabajo de Power Within que yo querría destacar, porque creo que estuvieron muy a la altura de aquellos temas. Lo único, que tal vez el concierto se pudiera hacer un poco corto. Ellos son gente que tiene ya temas de un minutaje bastante extenso, pero hombre, 10 temas sí que se hicieron cortos porque apenas se llegaron a la hora 10 de concierto y tienen ya repertorio para hacer un poquito más. Así que para otra vez habrá que exigirle algo más, pero desde luego lo que es el concierto, lo que es las sensaciones, lo que desprende la banda en el escenario sigue siendo altamente positivo. Esperemos que otra vez podamos verles y que, ya os digo, que se estiren un poquito más en el tiempo, pero que sigan manteniendo este nivel de calidad. Una muestra, este tema que me gustó muchísimo de su último trabajo de Power Within, Die by the Sword. Cambiamos la tesitura del programa, vamos a pasar ahora por una fase un poquito más relajada. Con este trabajo que empiezas a escuchar, este primer disco que nos presentan 12 miembros de Tenebra, de Castrurdiales, la banda cántabra. Y ahora, su guitarrista y vocalista, Edu y Aroa respectivamente, nos sacan este trabajo bajo la denominación de Aro y Edu, y lo titulan como Gracias, un título bastante explícito, en un formato así acústico, con piano, aunque luego, como bien nos dice Aroa en la nota que nos hace llegar, Edu se emocionó y también metió algunas guitarras eléctricas, pero en un plan muy relajado. Se disfruta muchísimo y ahora vamos a dejar que el que lo disfrute seas tú. Aquí tenéis lo nuevo de Aro y Edu, el primer trabajo de ellos dos en solitario, con este tema que escucháis, Detrás del Sol. Pues ahí habéis tenido lo nuevo de Aro y Edu y, por supuesto, gracias a ellos por regalarnos este disco tan maravilloso y por hacer música tal y como están hoy en día los tiempos. Creo que es algo muy de valorar y ojalá que pueda llegar muy muy lejos este trabajo. De título, gracias. Y esto que empiezas a escuchar es una de esas maravillas que ocurre cuando una serie de músicos se juntan y hacen directamente lo que les da la gana. Eso es lo que han hecho David Hidalgo de Los Lobos, Luther Dickinson, bueno, un trotamundos total que ha estado en bandas como North Mississippi All Stars o como The Black Crowes también en alguna época. También tenemos aquí a Matt Onanji de Indigenous, los tres guitarristas y vocalistas en este trabajo, que lleva por título Three Skulls and the Truth. Hay otras veces que una banda puede ser considerada como superbanda porque se juntan una serie de músicos con mucho nombre. Puede que en este caso no sean los de más nombre, pero sí que son músicos de una calidad exquisita, como podrás comprobar escuchando temas como este. Can't stop. Somos un programa fundamentalmente de heavy metal, pero ¿cómo no abrirnos a estos terrenos musicales? ¿A quién no le agrada esto? Esta unión entre grandes músicos, David Hidalgo, Matt Orangi, Luther Dickinson, los tres juntos han dado vida a este Three Skulls and the Truth. Tres guitarristas y vocalistas a la vez, unidos dando rienda suelta a la creatividad. Eso es lo mejor que puede hacer un músico, dar rienda suelta a esa creatividad, no ceñirse a nada, dejarse llevar, volar y hacernos a nosotros soñar escuchando canciones como esta que os hemos pinchado, este Make It Right. Y hablando de cantantes y guitarristas, vamos con una leyenda total dentro de lo que es el blues. También el blues lo tocamos aquí en este programa. En alguna que otra ocasión, cuando tenemos oportunidad y cuando nos llegan cosas tan maravillosas como la que escuchas. Un hombre que lleva a sus espaldas una cantidad de discos alucinante, más de 20 discos. Aquí os presentamos el último, Nothing But Love. Él es Robert Cray, una auténtica institución, como os digo, desde que debutara ya por 1980 con su primer disco. No ha cesado su actividad y no ha dejado de ofrecernos trabajos. Este es el último, Nothing But Love, Robert Cray. Better do some thinking, baby. Remember who did what. Better do some thinking, baby. Remember what you love. Ain't got nothing but love. Yes, I do. But we're gonna need more than that, yeah, to see us through. I know what you've been through. You've had it rough. Enough is enough. And if you don't pay attention, you get what you deserve. Better do some thinking, baby. Remember who did what. Yeah. Better do some thinking, baby. Remember what you love. Yes, fantástico, ¿eh? Decía María José, ¿esto cómo sonará un sábado por la mañana? Porque claro, lo estamos grabando esto a la noche y con la tranquilidad, cuando la ciudad empieza a dormir, cuando la gente empieza a desaparecer de las calles, parece que llama, ¿no? Un blues como este. Y ella me decía, no te preocupes, esto suena bien a cualquier hora. Así que espero que también el sábado por la mañana lo hayáis degustado y lo hayáis disfrutado. Por cierto, si alguien se incorpora de nuevo y no sabe quién es María José, porque habla muy poquito, decir que es una pieza fundamental dentro de este engranaje, dentro de este programa, porque es la que se encarga de mantener la página, es la que se encarga de, al final, tener un poquito en pie todo lo que es la mirada negra, porque luego ella, por ejemplo, es la que se encarga de que el programa llegue hasta vosotros a través de internet, entre otras muchas cosas, ¿eh? Como puede ser, por ejemplo, echar una mano aquí en los controles a este zote que te habla. Es un poco torpe, sobre todo, ya os digo muchas veces, a partir de dos yo me lío. Y más de dos botones, es multitud. Y aquí hay unos cuantos más, pero bueno, hacemos lo que podemos cada semana. Sobre todo intentamos hacerte llegar la mejor música. Continuamos con guitarristas, en este caso un guitarrista alemán, del cual ya os hablaba en la sección de noticias Jesús en la última edición del programa, en la edición del miércoles. Hablamos de Alexander Schindler. Pues este hombre yo no sé lo que ha hecho anteriormente. Sé que ha estado trabajando como músico de sesión, ha estado metido en algunos asuntillos. De hecho, lleva metido en la música como tal, aprendiendo y mejorando desde el año 1984. Pero ahora es cuando nos presenta un primer disco en solitario con su denominación, Alexander Schindler, de título Temporaris, y aquí encontramos de todo, desde temas de guitarra tanto más hard rockera o heavy metalera como la que estamos escuchando, hasta temas muy country, temas incluso también, ya que estábamos con, hemos empezado con el metal industrial de Fear Factory, también de ese palo. Así que vamos a pincharlo por partida doble, porque este Temporaris es uno de esos discos que con tan solo pinchar un tema no vamos a dejar ni siquiera un ápice de claridad en relación a lo que verdaderamente hace este hombre. Así que de momento vamos con este, que es el que lo abre. Este en concreto es uno de los que podemos decir más estándar. Se titula Summerside. Él, te recuerdo el nombre, Alexander Schindler. toca un poco este tío, ¿no? Ahí tenéis al Alexander Schelder, podemos decir, en un plan más habitual de lo que suelen ser los guitarristas de hard rock o de heavy metal. Pero como os digo, este Temporaris tiene absolutamente de todo. Y es algo que a gente como es mi caso, que escuchamos tanta música, nos viene muy bien y agradecemos muchísimo que haya semejante variedad. Eso sí, es un disco instrumental. Eso sí que coincide en todos los temas. Pero luego fijaros, de lo que habéis escuchado, podemos pasar a este de Machinist, que lleva una onda mucho más potente, mucho más fuerte, y ya os digo, con alguna reminiscencia, con algún arreglo que recuerda al metal industrial. Sigue siendo Alexander Schelder, por partida doble en el día de hoy en La Mirada Negra, porque creemos que merece la pena que lo presentemos de una manera un poquito especial, porque es uno de esos artistas que supone todo un descubrimiento para este que os está hablando. We'll be right back. os digo, imposible con tan solo una canción expresaros todo lo que esconde este Temporaris. Bueno, un fuerte abrazo a todos los que estáis ahí, un fuerte abrazo sea cual sea la forma en la que nos escucháis, si nos escucháis a través de nuestras emisoras que nos acogen normalmente en directo, salvo en esta ocasión, salvo en ocasiones puntuales como esta, que son tntradiorock.com y en Zopimpa Irratia. También un abrazo para la gente que nos oye a través de marearock.com, un fuerte abrazo a través de la gente que nos escucha a través de Tala Radio, un fuerte abrazo a través de la gente que nos escucha, un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través también en Argentina de FM Schenker. Y creo que con eso está todo. Y también un fuerte abrazo a los que nos descargáis de lamiradanegra.es. Continuamos con algo que cuando os diga lo de electrometal igual os suena un poco mal, pero prestad un poquito de atención a esta banda llamada Cold Rush, que también nos llega desde Alemania, como Alexander Selder. Nos presentan este segundo disco de su carrera, de título Disclosing the Vicious Seeds, un disco verdaderamente recomendable, un trabajo que yo por lo menos le he sacado partido, o por lo menos le he cogido gustillo a lo que he escuchado, a pesar de que no sea en principio lo más estándar y lo que yo normalmente suelo llevarme a los oídos. No es tan extraño como os podáis imaginar, no está tan basado en sonidos electrónicos, aunque sí los haya, sino que también tiene unas guitarras bastante fuertes. Y este segundo disco es el que nos presenta al nuevo vocalista de la banda, Matías Kupka, procedente de bandas como Suidacra o también como Emergency Gates. Aquí os dejamos con ellos. Ellos se llaman Cold Rush y, como te digo, el título del nuevo disco es este, Disclosing the Vicious Seeds. Pay the price that is necessary for freedom. Our people will always be walking around here second-class citizens, or what you call 20th century slaves. What price are you talking about? The price of freedom is death. Thank you.